la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. ¿Dónde va? Recuerda tu nombre, un amigo que siempre te amó, y en el río sepulcro que mora, una lágrima pura vertió. ¿Dónde va? Recuerda tu nombre, un amigo que siempre te amó, y en el río sepulcro que mora, una lágrima pura vertió. Trovador de la villa argentina, tú cantaste su gloria sin fin, y llevaste su acento, tu pine, desde el uno hasta el otro confín. Ya caíste, noble baje, brillante genio del plata, como la flor, y arrebata la furia del ático. Mas tu nombre, clarecido, se esculpirá en la memoria de quien verá tu gloria con sacrosanta emoción. En tu armónica lira evocaste la memoria de vida inmortal, y hoy remueve la tuya con vida un cantor de la banda oriental. Duerme, duerme en la tumba temprana, infalible te abrió, los hombres de genio no mueren, tú no puedes morir nunca, no. Ya tu guitarra querida quedará en fúnebre calma, tu guitarra donde el alma derramaba al cantar, y el armonioso torrente que recuperó tu día, la muerte bárbara y fría hizo por siempre cesar. Duerme, duerme en la fosa bendita, donde nunca le falta una flor, donde doblan la frente gimiendo hoy tus hijos que mata el dolor. Puede ser que mi guitarra con honda melancolía, vacía, no pase inmenso dolor, o tal vez hace en la tarde entre la luz de tu ibada, sería tu cosa madriada alguna viva flor. Puede ser que mi guitarra con honda melancolía, no sabría, no basta el verbo dolor. Buenas tardes, chelamita, ¿cómo le va su merced? Yo vendo el cobay plumero, a ver si me compra usted. Las vendo tan baratas por la triste situación, se las vendo garantizas y de buena condición. Deja negro tu comercio, déjate de atormentar, trata de bailar un tango y de tu cuerpo que dorar, y mostrándole a la mitad todita tu agilidad, así quedará contenta, cosa que no vuelvas más. Oye, brococho, brococho, canela, ya es hora de la medianoche, Francisca apaga la vela, oye, yey, zumba, y zumba, y mamá, y quimbe, oye, yey, zamba, y arifondo, canuna, y ne, y saca la quincue, carequi, mamá, y saca la quincue, carequi, bembe, y yey, María, brechín, bamba, yey, el negro, bachi, pembe, oh, yey, yey, arifondo, canuna, y ne, oh, yeah, yeah, y saca la que cuelga, yeah, y saca la que cuelga, aquí mamá, y saca la que cuelga, aquí bebé, y yeah, yeah, María, por aquí mamá, yeah, yeah. aquí, aquí el negro va chipembe. Buenas tardes, chelamita, ¿cómo le va su merced? Yo vendo escoba y plomero, a ver si me compra usted. Se la vendo tan barata por la triste situación. Se la vendo garantizada y de buena condición. Deja negro tu comercio, déjate de atormentar. Trata de bailar un tango y de tu cuerpo quebrar. Y mostrándole a la mitad todita tu agilidad. Así quedará contenta, cosa que no vuelvas más. Oiga, oiga, brocotó, brocotó, canela. Y ahí sobre la medianoche, Francisca apaga la vela. Oye, y ahí zamba, y zamba y mamariquimbe. Oye, y ahí zamba, y ahí fondo canuta y ne. Y saca la que cuelga de mamá, y saca la que cuelga de quimbembe. María, por el chimbamba, y el negro va aquí, pembe. Cuando yo era muy muchacho, con las niñas más queridas, jugaba las escondidas, con mejorable placer. Juana, Petra, Rosa y Lola, olores de dulce fragancia, que yo buscaba con ansia para jugar y correr. Ay, cómo me gustaban las mujeres, ay, me gustan todavía, Pero cruzando los años, como es natural, crecimos y ya no nos escondimos, ay, por vergüenza y por temor. Juguemos, le digo a Petra, y ella me contesta luego, ay, ya le he conocido el juego. No, no, no, no, no, no, no juguemos, no, señor. Tiene miedo, yo no sé de qué, yo no le hago nada, Si alguna vez en la vida me encuentro yo con Lolita, juguemos a la escondidita, le repito con ardor. Y al punto me responde, poniéndose como un juego, ya le he conocido el juego, ay, no quiero, no juguemos, no, señor. No sé, yo no quiero nada, de veras, Si voy a casa de Rosa, le digo haciéndome loco, Rosa, juguemos un poco al jueguito del amor. Ella me pega un pellizco, me dice amiguito luego, ya le he conocido el juego, no juguemos, no, señor. Y me gusta Rosita, ay, como me gustan las rosas, y todas me gustan, Entrá, mi vieja, entrá, y ya verás qué panza de risa nos hacemos con los barrigoncitos cantores que venden en los detallini. Una casa, che, donde hay de suito como en botica. Entra nomás, mi vieja. Si no se paga boleto para ver la función, y suito bicho viviente puede hacer la paja ancha. Entra nomás. Vamos a ver, ¿qué querís hoy? Un terceto de tres cantado por grandes artistas. No, que yo también conozco algo. ¿Querés un sermón a los gringos? ¿Una relación? Decí nomás, que aquí te han de hacer el gusto. ¿Qué te estás riendo con aquel dientudo? ¡Avisa! Ya sabes que soy más celoso que un zurdo, como dicen por ahí los puebleros. A ver, mozo, sírvame, es decir, vaya pelando alguno de esos ladinos redonditos y como embetunado, pa' que mi vieja se dé el gustazo de conocer a los estranquis que hacen tan lindos golgoritos. Oiga, haga sonar primero alguna milonga criolla como por vía de aperitivo. No, hombre, ese gringo canta muy lindo, ya sé. Pero bueno, deje la orquesta y el piano. Algo con guitarra, donde lloran las bordonas, ¿sabes? Eso es. es así, no me gusta, empiece nomás, amigo. Yo soy todo el mi rodeo torazo, el rodeo ajeno. Siempre me sube por bueno y si me quieren probar, vayan saliendo a cantar y veremos quién es menos. ¡Ah, sí, para linda! Ya, amigo, vaya pintándola y preparándola nomás. ¡Carajo! ¿Y ahora qué están cantando más allá? ¡Ah, un contrapunto! ¡Ya, amigo, con los gallos y con qué púas que atacan! Oiga, mozo, ya digo que estoy lo más contenta. Miren a mi vieja cómo se solaza, eso, mi vieja. Oiga, mozo, engüélame un panzurito cantor para llevármela a mi casa y hacer la gloria del paisanaje. Los que inventan estos brujos de gringos canecos para soliviarnos los cobres del bolsillo. Un cajoncito, algunos fierros atravesados, media docena de tornillos, un embudo grandote. ¡Y ese dientudo del demonio que me está calando con las vitrinas como si fuera sandias! ¡Yo le hago cantar hasta para el carnero como me haga el señor el Picasso! Bueno, mozo, prepare todo eso, pues, hombre. ¡Doña Magdalena! ¡Ah! ¡Eh! ¡Doña Magdalena! ¡Mira a tu hijo que está metiendo bate fondo al andrés de puerta! Para eso son muchachos, quieren divertirse. Jueguen nomás, muchachos, jueguen. Ah, si es que quieren divertirse, ¿para qué nos lleva a los círculos a venir y los payasos, eh? Porque lo ven a ustedes, es lo mismo. Ah, bruta puerca, china sin vergüenza. Más payasa será usted, más payasa. ¡Cállese, gringo! ¡Pata sucia! ¡Mancha mascarrones! ¿Por qué me dieron chalece ya que están danzados? Daría mejor el que diera educación a su hijo, ¿sabes? ¿Sí? Mis hijos son más educados que usted, su gringo roñoso, verdulero, cara de tamango y chazarero. Su abuelita la suerte, china mulata nueva. ¡Silencio! ¡Silencio! Vamos a ver si te callan la boca, pedazo de bochinchero. ¿Qué hay con tantos gringos y barullos? Pero no veo, José, que este gringo mal criado, que viene aquí insultándome porque dice que le molestan los niños. Ah, mira qué bondorosa. Hasta tú sé que me endurce a tu acho. Malicio gringo, cara de tamaño de chacarero, fuerte, qué sé yo que me dice más. Miente, su gringo el diablo. ¿Eh? ¿Qué? Se vino gritándome china mulata. Naturalmente. Puerca que manda a su hija a vender flores en la avenida de Mayo a los paqueticias. Mejor, ya usted que le importa, ha fregado el país. Doña Concepción, por la Virgen del Pilar, hágame usted el favor de hacer callar a ese chiquillo que no me deja componer. ¡Caramba, otro! ¿Y usted compone? ¡Sí, señora! Pues sería mejor que se hiciera componer los zapatos. ¡Ay, Jesús, qué guasón es usted! A ver, niño, toca la armónica para que se oiga el señor José. ¡Ay, Jesús, qué moná! ¿Por qué no lo manda usted al conservatorio? Para que se ejercite, podría ser un gallarre. Pero vamos a ver, ¿qué bochinche es esto? ¿Eh? ¿Por San Procopio van a callarse o no se van a callar? ¡Soy yo no soy el encargado del pundintillo! ¡Ahora vas a ver! ¡Anda a llamar al vigilante! ¡Atrevido, canalla, vas a ver! ¡Por qué! ¡Animales, anda, bueno, bueno! ¡Cada cancha su chiquero y basta de escándalo, ridio! ¡Para que la marona mañana me muto mañana! ¡He dicho que cada cancha su chiquero! ¡La cancha será usted, su gallego rayoso! ¡Ay, Dios mío, qué mujer terrible! ¡Mañana mismo el barrio le caló! pensaste, vieja, ¿eh? Vengo medio empedernido y con la cabeza descompuesta a causa de los malos alcoholes. Ya te veo que venís, mamúa. Un día de vida es vida. Ay, todos los días son iguales, ¿no? Sí, de 24, eso tenés razón. No es eso, lo que te digo es que venís borracho. No hagas caso, mi vida. Mi cariño es más fuerte que así, cumbaré. Y te quiero más que a mi pillo porque sos chechina. Así. Ya sé que soy así, pero ayer te enfiestaste así que te viera. Es cierto, pero no me he olvidado lo prometido, mira viejita. Estoy más contento que preso indultado en fiesta patria. Y hasta ganas tengo de bailar un tango con quebradita. Ajá, como si no hagas alguna quebradita en el suelo. En el suelo no hay chucho con ese criollo, ¿sí? No te hagan gallitos, ¿sabes? Me estoy tambaleando. ¿Qué está pasando, sabes? A criolla ladina, tremenda latina. No seas tan mala conmigo, bajo a la querer. Sabes que te quiero. No seas cuentero, ¿sabes? Perdona, te ruego. Te conozco el juego. ¿Sí? Te vas a conocer el juego. No me conoces nada. Ya la vina, créeme mi tina que hoy buen esposo. Che, tené cuidadito, te vas pasando al patio, chivón. Ah, criolla la vina, créeme mi tina que hoy buen esposo. Ya sabes, mi vieja, que te quiero y que por vos me ando. ¿Eh? Me ando por suicidar. Con la caña te vas a suicidar. Naturalmente, por eso chupo a ver si reviento de una sí, vez. Lo que vas a sacar es hincharte sí. Y reventar como fuete volador. Caramba, que estás chistosa, digo chistosa. ¿Por qué no escribís en cara, che? En tu careta voy a escribir. Bueno, no te enojes, vieja. Ven y dame un baño, ¿querés? Avisa, hasta italiano te has vuelto con el guindado. Abra pues, metele, vieja. Mira, te equivocé. ¿Qué me pasa hoy que estoy muy mamado? ¡Por demás! Pero hasta la muerte siempre de quererte, ¿verdad? Eso aquí no cuela, con salvo a tu abuela. Mira qué lencito de seda bonito compré, para que te portes. Voy a darme un corte con él. ¿Sí? Me gusta de vera, porque es mi bandera. ¡A eso! ¡Si yo sabía que te iba a gustar! ¡Dame un abrazo, vení! Ahora, ya un beso. Che, che, cuidadito te vas, pasando al patio que vas. A criolla la vina, créeme mi china, que hoy voy de por. Che, cuidadito te vas, pasando al patio que vas. A criolla la vina, créeme mi china, te pido por Dios. Bueno, vieja, hagamos las pasas, ¿querés? O digo las pases, ¿eh? ¿No bebes mate? De hoy para atrás no bebo mate, juro. ¿Vas a convidarme con un cimarrón? Bueno, vení, te voy a dar un amargo con ceniza. Ah, sí, no me gusta. ¿Y para qué con ceniza? Para que se te pase el peludo que traes. Así la bandida. Ah, metíme, así. Sí, sí, no te quiero ver a saber. Lo mismo te quiero yo. Te quiero, mi china. Chinito, te quiero. Con todo mi amor. No he venido a desafiar a tu hijita a esta reunión para bailar un pericón o para un gato zapatear. Yo por si puedo encontrar, ya que la ocasión me llega, un segundo Santos Vega, aquel de fama y no poca, o un segundo poca ropa por ver si un susto me pega. Paisano, empiece a temblar, que cuando su mano agarra, el brazo de una guitarra me consta que lo hace hablar. Nunca me echo de rogar porque soy gaucho prudente. Cántele, amigo, a esta gente como Calandria y Acetrina, las glorias de la Argentina, cuna de tanto valiente. Rico suelo americano, eres cadena sin fin, de glorias de San Martín, derriba Davia y Belgrano, deja que un pobre paisano en tu regazo nacido para cantar conmovido tus dichos nobles y grandes, como el cóndor de los Andes levante al cielo al bolido. Hay junas y siento como una tropillita de hormiguitas coloradas que me andan retozando en tuito el corazón. Ese es el cariño a la patria, parcero, de los que no usamos cole pato ni hacemos pollos calzados. Patria de Alvear y Moreno, adorada patria mía, donde hay tanta lozanía como en un jardín ameno, deja que ensanchando el seno y colmando mi ambición con ecos del corazón, como en armonioso trino. Salud del gaucho argentino a tu hermoso pabellón. Ya ha terminado su empresa y ha largado tuito el rollo. Bailemos un pericón como lo hace el que es criollo. ¿Y quién lo va a acompañar? Traigo conmigo a la China. Entonces, agárrate, Catalina, que vamos a galopear. Heroica paisandú, yo te saludo. Hermanas de la patria en que nací, tus triunfos y tus glorias esplendentes se cantan en mi patria como aquí. Hermanos en las luchas y en las glorias, lo mismo de que allá en Ituzaingó, en hechos nacionales que la historia del uno y otro pueblo mencionó. Los guardos que tenemos en el Plata escalan del Olimpo en su canción. Dedican a ese pueblo de valientes su grande y más sublime inspiración. Heroica paisandú, yo te saludo. La Troya americana por pelo es. Saludo a ese pueblo de valientes y cuna de los bravos 33. Heroica patria mía, te saludo. Pequeña Troya y tierra de Varel. Saludo al grandioso Lavalleja, jefe de los bravos 33. Meditabundo celaje pinta todos los confines y aparecen macachines retozando en el forraje, salpican sobre el paisaje las masas de mío mío, miran al sol con desvío las gramillas que se encrespan y los sauces que refrescan con el hálito del río. A la sombra del alero está solitario solita y sentada, una morocha brotada entre el perfume campero, toca con golpe certero las cuerdas del instrumento y reflejando en su acento sus más limpias emociones, tira raudales canciones rellenas con sentimiento. Allí van entrecruzadas en tristes y vidalitas, calandrias y margaritas, rancherías y cañadas, aunque saltan dispersadas y en completa confusión, salen con tanta pasión que retratan con anhelo un pedacito de suelo plantado en su corazón. ¡Qué hermosa, qué linda está esa trigueña cantora! Con su frescura de aurora y entonación de sabía, que flor de murucuyá, que donde toca se aferra, es un clavel de la sierra, es un cuadro sobresaliente, esa morocha que siente las cositas de esta tierra. La otra tarde en la recoba, donde siempre me entretengo, a una mina que pasaba, le pelé el zarzo y el lengo, y a otro sonso de highlight que andaba abriendo la boca, me arrimé y le saqué el bobo y le escruché la marroca. El domingo allá en Palermo, donde todo el mundo afluye, a dos que estaban peleando, le pegué el cambiazo al fungi, y a un manas enamorado, de galera y de levita, le atraqué un sajo al costado, para secarle la gaita. Luego a la noche en el corso, estaba fungueando un dante, cuando en eso me descuido, me echó en cana el vigilante, y yo que no soy muy lelo, me di un parullo muy grande, y el diable se descuidó. Y entonces yo batí espiante, de allí me subí a un rondí, y vi un tipo medio estazo, que estaba superiorazo, de mangos que era un primor, le empecé a tirar la lanza, al cabalete a sotana, y un botón casi me encana, pues de la... Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito pues te imploro y te hablo el nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya te han muerto todas las esperanzas mías, que son mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se ha alzado el porvenir. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me de ver jamás, y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos, adoro tus desvenes, bendigo tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Luego que ya estaba, tú sabes. castigo concluido. Tu lámpara encendida tuve luego el altar. El sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta ya lo lejos la puerta del hogar. Levantaré la losa de una tumba, e internándome en ella, encenderé en el fondo el pensamiento que alumbrará la soledad inmensa. Dadme la lira, vamos, la de hierro, la más pesada y negra, esa. La de apoyarse en las rodillas y sostenerse con la mano trémula, mientras la azota el viento temeroso que silba en las tormentas y al golpe del granizo restallando sus acordes difunden las tinieblas. La de cantar sentado entre las ruinas como el ave agorera, la que arrojada al fondo del abismo, del fondo del abismo nos contesta. Al desgranarse las potentes notas de sus heridas cuerdas, despertarán los ecos que han dormido sueños de siglos en la oscura huesa, y formarán la estrofa que revele lo que la muerte piensa, resurrección de voces extinguidas, extraño acorde que mi mente sueña. Vosotros, los que amáis los imposibles, los que vivís la vida de la idea, los que sabéis de ignotas muchedumbres que los espacios infinitos pueblan, y de esos seres que entran en las almas y mensajes oscuros les revelan, desabrochan las flores en el campo y encienden en el cielo las estrellas. Los que escucháis tejidos y palabras en el triste rumor de la hoja seca, y algo más que la idea del invierno próximo y frío a vuestra mente llega, al mirar que los vientos otoñales los árboles desnudan y los dejan ateridos, inmóviles, deformes, como esqueletos de hermosuras muertas. Seguidme hasta saber de esas historias que el mar, el cielo y el dolor nos cuentan. La que narra el ombú de nuestras lomas, el verde canelón de las riberas, la palma centenaria, el camalote, el ñandubay, los talas y las caibas, la historia de la sangre del desierto, la triste historia de una raza muerta. Y vosotros aún más, bardos amigos, trovadores galanos de mi tierra, vírgenes de mi patria y de mi raza que templáis el laúd de los poetas, me juntos a escuchar las notas de una elegía que en la patria nuestra el bosque entona cuando queda solo y todo duerme entre sus ramas quietas. Crecen laureles, hijos de la noche, que esperan días para irse a ellas allá en la oscuridad, en que aún palpita el grito del desierto y de la selva. La muerte de mi madre. En este instante, señores, dentro de mi alma estallado, dentro de mi alma estallado, un recuerdo tan sagrado que yo debo mencionar. Que yo debo mencionar, ya me comunicar con una nota sombría. Interrumpa la alegría que reina en este lugar. No soy el más desgraciado que anda en el mundo rodando, que anda en el mundo rodando, el que siempre va arrastrando las cadenas del pesar. En las cadenas del pesar, el que si tiembla su lira para buscar un consuelo, para buscar un consuelo, de rodillas cae al suelo para postrarse a llorar. Y soy un ave sin nido, eterna ausencia de mi madre cariñosa. De mi madre cariñosa, porque aún no la fosa en donde ella la enterraba. Amarrado, que duro desesperado, no poderme remediar, sin poderme remediar, pero no es nada tirar más que un altar tengo elevado, un altar tengo elevado, donde cinco desgraciados yo la voy a dar. Patria querida, amo a esta patria querida, porque en su suelo fecundo hallan los hombres del mundo amor, libertad en guarida. Aquí el trabajo y la vida sonríe al triste viajero que en pos de hogar y puchero arriba esta tierra santa y orgullosa se levanta dando pan al mundo entero. Amo a la patria argentina. Amo a la patria argentina como sus hijos la quiero, tanto que si aquí me muero tendré una muerte divina. Que venga nomás la indigna a matarme cuando quiera, que tal vez matar pudiera de mi vida los lamentos, pero no los sentimientos con que adora esta bandera. Amo a mi patria también, amo a mi patria también como debe amarla un hombre, aunque allí mi pobre nombre nunca se ha mirado bien. No sé qué amargo desdén tiene allí todo cantor, que nunca, nunca un honor le hace mi patria su fardo. Claro pues somos bastardos, hijos sin padres ni amor. Y por eso tristemente sus bravos hijos se alejan, y por el mundo se quejan lo más desgraciadamente. Pero esta patria clemente nos recoge y nos anega, de cariño y nos entrega su pampa inmensa sin fin. Bajo el sol de San Martín, de su luz y Santos Vega. Una noche iba rumbeando para el ranchito de mi esquina y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Palucho estaba ladrando en forma desesperada, yo eché una fuerte mirada y tan solo pude ver una sombra al parecer que huyó a la disparada. Entré y le dije, ¿qué haces? Pero no me contestó y por allá me respondió, nada mi gaucho, ¿no ves? Esperándome tal vez, dije yo con sangre fría. Y me dijo, no podía entregar mi cuerpo al sueño y te esperaba mi dueño, levantaita en todavía. Mirá, venía caminando despacio y me extraña mucho porque he sentido a Farucho que desde hoy está ladrando. Como es un perro que cuando ladra no sabe engañar, no es que quiera desconfiar de tu amor ni Dios permita, pero yo no sé, mijita, tanto ladrar y ladrar. Y con todo esto la indina, con un arranque salvaje, me dijo, ¿tenés coraje de considerar mi Antina? Vos sabés que soy tu china y tú la única esperanza. A mi amor nadie lo alcanza, podés estar muy seguro. Soy tuya, por Dios te juro, pa' que tanta desconfianza. Y yo, muy disimulado, pues el rancho me paseaba, patuitas partes miraba como un bicho desconfiado. Y de repente a un costado contra un bulto trompecé. Era un rebenque y lo alcé gritando, China, ¿qué es eso? Y ella con un triste gesto lloró y me dijo, no sé. Eché mano a mi facón como para hacerla pedazos y no pudieron mis brazos cometer tamaña acción. Perdón mi gaucho, perdón, la mala mujer pedía, y yo la besé todavía sobre su negra cabeza, y le dije con nobleza, bueno, maula, hasta otro día. Después pasaron los días, los años también pasaron, y con ellos se volaron mi rancho, mis alegrías. Ahora ni en las pulperías encuentro consolación. Ya no hay pa' mi diversión porque del día que el momento carga el más grande tormento mi desgraciado corazón. Nunca más supe más nada, pero según es decir, dicen que vine a morir como un perro abandonada. Pobre China desgraciada tuvo una muerte infernal. Yo tal vez me muera igual al peso de su memoria. Y Ancina será la historia de aquel ribenque fatal. Vaya un marido que me ha tocado. Siempre que sale vuelve tomado. Toda la plata se la ha gastado. Y pa' puchero nada dejao. Te aviso que sí otra vez. Te vienes de ese modo aquí. Yo me voy a mandar mudar. Y no te acuerde más de mí. ¡Levantate, sinvergüenza! ¡No tenéis vergüenza de venir mamado como un chivo! Mamá, pero misita, si yo no alcanzo a mamarme cuando salgo de casa, ¿sabes lo que me ha hecho mal? Ha sido una ginebra malcachancho. ¡Ginebra malcachancho! ¡Como chancho te has puesto! ¡No puede negárselo vos! ¡Como tu familia! ¿Ya sí, tú? ¡Como tu familia! No está aquí, por eso me tratas así, pero le voy a mandar un telegrafazo, ¿sí? ¡Borracho, sinvergüenza! El estilo que tenés vos es porque no te llevé a chupar a vos también, porque a vos te gusta envenenarte con whisky, ¿sabes? ¡Hasta el último peso! ¡Falso! ¿Cómo falso? ¡Si lo comí de un planchado! Bueno, che, no lo borroté, porque mira, si me levanto te voy a dejar la calcomanía como tachuela que hace contra la pared, ¿eh? ¡A mí, Tomás! ¡Sinvergüenza, canalla! ¡Che, dejate de pegarme, ¿sabes? ¿Qué te has creído, vos? Bueno, mira, dejate de pavada, ¿sabes? Bueno, entonces dame el peso, ¿eh? Bueno, te lo voy a dar, mira. Aquí lo tengo. ¿Ves, Javito, cómo lo tengo? ¿Eh? Ah, sí, así me gusta. ¿Lo querés? Claro que sí. Cualquier yurno. Bueno, dejate de broma y dame el peso. Bueno, che, mirá. Enseguida te lo voy a dar, pero dame un bacho, ¿querés? ¡Avisa! Dame un bacho, no seas malo. Bueno, mirá, toma el peso. ¿Javito, cómo lo tengo, eh? Bueno, así me gusta, ¿me perdonás? Sí, te perdono, pero cuidadito con otra vez, ¿eh? Hasta mañana, mi chica, ¿eh? Digo que hasta mañana no me levanto en cuanto agarre el sueño y me ponga a dormir. Ah, bueno. ¿Me querés ahora? Sí, mucho. Bueno, toma... No, vaya, un beso, ¿eh? Yo te perdono, hasta dormir. Pero mañana no hace salir. No, pero ahora sí. Que mi marido te voy a hacer. Por más que viva no he de tener. ¡Caramba! ¡Qué manera de tocar! ¡Ya va! ¡Un momento, hombre! ¡Ya voy! ¡Por Dios, qué apuro! ¿Qué se le ofrecía? Buenos días, señora. Como he visto que en el diario pedía un maestro profesor de flauta. Venía para proponerme como maestro. Ah, usted toca la flauta. Muy bien. ¿Cómo es su gracia? Porque nosotros conocemos a algunos buenos profesores de nombre. Perfectamente, señora. Yo soy uno de los más conocidos, de los más populares. Yo soy Bartolo. Ah, sí, lo he sentido nombrar. Usted es el célebre Bartolo. Sí. Bueno, mire, mi marido no está ahora. Pero si quiere tocar algo, yo lo sentiré. Y cuando él venga, le daré informe de cómo se toca. Porque es él el que va a aprender. Ajá, es que no he traído, no he traído el instrumento. Ah, vino sin el instrumento. Es verdad. Si quiere probar con la de mi marido, ha de estar un poco sucia porque hace mucho que no la toca. Ah, sí, vamos a probar, caramba, qué sucia que la tiene su mamá marido, ¿eh? No, eso hay que desinfectarlo. Más vale voy a traer mía y le tocaré con mi instrumento todo lo que usted que quiera, ¿eh? Muy bien, puede venir. Y entonces le tocará a mi marido también, porque él tiene un trozo muy bueno de flauta sola. Ah, sí, bueno, señora, entonces será hasta luego, ¿eh? Que le vaya bien, hasta más tarde. Sí, señora, entonces volveré más tarde para tocárselas a su marido el trozo. Perfectamente, muy bien. Hasta luego, sí, señora. Hasta más tarde. Que el día está en su alborada, de la estancia la peonada se levantan de un tirón y van derecho al fogón para avivar los tizones y escaldar. cargar con sus ardores agua para el cimarrón. Lo viera usted platicando, lo viera usted platicando sobre tal o cual suceso, mientras uno desprofeso va de mano en mano dando un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor antes de entrar en faena, porque no hay cosa más buena para el paisano que un verbón. Viene del campo cantando hasta el pingo al estaco y endereza para el fogón donde está un el mate humeando. Lo agarra como jugando, le pega una vuelta o dos. Lo acaricia con ardor dándole alguna ensillada y se da de una sentada un atracón de mi flor. Está sentada bajo la sombra de ese iboquí, abre su flor carmín y se deleita pisando alfombra de grano, trébol y macachín. Entre sus trenzas juegan claveles con margaritas del pastizal, oyendo el ruido de cascabeles que en la garganta mueve el zorzal. Blanco y celeste luce un vestido, plagiando al cielo que la cubrió, y hacia la izquierda guarda un latido detrás de banda color punzón. En su aliento todo el aroma del espinillo y el arasa, y su mirada puebla la loma con el centauro del chiripá. Altiva pide, serena manda, muestra osadía poco común, pero ha encontrado la tierra blanda donde los sauces lloran aún. Donde el jinete de crudas botas sacude el potro su espesa crin para mostrarnos cadenas rotas junto a la tumba del paladín. Alegría del mar, alegría del mar, alegría del mar. Los vientos resalados danzan, corren, saltan. Los anchos vientos muerden las grandes aguas locas. Ruedan las olas ebrias. Blancas hileras de espuma señalan los peñascos negros bajo las olas verdes. Alegría del mar, alegría del mar, alegría del mar. Es la hora cósmica, la hora desenfrenada del océano. Alegría del mar, alegría del mar, alegría del mar. entre el tumulto palpitante del agua, entre las olas ebrias, entre los vientos ásperos, frente a las rocas sobrias y a las islas amargas, baila mi corazón sobre la nave, danza en la inmensa música con sus pasiones libres. Alegría del mar, alegría del mar, alegría del mar. La ola golpea contra el límite, el viento se rompe contra el límite, el huracán y el mar combaten contra el límite. ¡Ay, ebriedad, locura, fiebre, crispación, rabia, delirio! Las rocas se rajan y saltan, los peñascos se doblan rugiendo, las islas gritan con su pecho negro, los faros silban con su brazo enhiesto, salpicado de sal. ¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! Mis ojos van a estallar de júbilo. ¡Oh, libertad! ¡Maravillosa libertad! Palpitante, delirante, quebricente, trágica, infinita alegría de la fuerza libre. Mi corazón, mira, la ola golpea contra el límite, el viento golpea contra el límite, el corazón mío danza sobre la nave, llora y grita, ríe y canta. Yo aguardo el instante del prodigioso escollo donde se estrellarán las viejas tablas. ¡Ah, cuando mi cuerpo blanco, extenso y luminoso, vaya en las grandes olas a la orilla divina hacia lo inesperado de un destino más alto! La ola golpea contra el límite, alegría del mar, alegría del mar, alegría del mar. Tocotuco.